ninguna limitación presupuestal. No existe. Está la instrucción vigente, porque es un asunto humanitario, de que no falten los recursos y hay presupuesto. Estoy pendiente de que los programas prioritarios cuenten con presupuesto y estoy pendiente del ejercicio de ese presupuesto y le puedo decir de que hay presupuesto suficiente.